coordinadora de grupos culturales indígenas y populares. Sejecito. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes, queridos radioescuchas. Los saludamos, sus amigos Ezequiel Venosa Salgado y Claudia Montañez Lascano. Recordándoles que este es un programa de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, CEGESIP. Hoy 26 de septiembre del 2013 y a punto de terminar el mes patrio, enviamos nuestro más sentido pésame a la compañera integrante de la CEGESIP. Ella es la compañera Cintia Morales, perteneciente a la danza azteca de la comunidad indígena de Telistac, en el municipio de Azochiapan, por el sensible fallecimiento de su hija, la también integrante de la CEGESIP, miembro de la danza, que falleció a causa del cáncer. También recordamos con mucho cariño y solidaridad a la compañera integrante de la comparsa de Chinelos La Guadalupana. Nos referimos a la compañera Janet Sandoval, que también falleció, y que le deseamos a sus familiares sean proclives a recordarla con cariño y tener tranquilidad. Y una situación de estas que sea llevadera. Descanse en paz nuestra compañera. Queremos recordar como un homenaje a todas las mujeres que lucharon por la independencia de México, presentando breves biografías de algunas mujeres destacadas del movimiento de 1810, sobre todo de las que no se mencionan en los libros de texto. Además, recordaremos el trágico acontecimiento del 19 de septiembre de 1985 que nos dejara una honda huella a todos los mexicanos. Han pasado ya 28 años donde casi queda destruido nuestra gran Ciudad de México, Distrito Federal. Así es, Ezequiel, pero pues como siempre tenemos que seguir adelante y levantarnos. Queridos radioescuchas, enorme gusto estar nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Claudia. Y antes que nada, quiero agradecer a nuestros radioescuchas que nos han hecho llegar sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales y en nuestro correo electrónico, cegesip@hotmail.com, y al Facebook, CEGESIP Morelos. Y hoy hablaremos de nuestros pueblos en sus fechas importantes y rituales que se viven en algunas comunidades, como es la fiesta de San Miguel, el próximo 28 de septiembre. También sobre la reforma educativa, que más adelante tenemos un gran personaje, maestro, con una entrevista en vivo. Y como siempre, las acostumbradas noticias locales e internacionales, la sección ¿Sabías qué? Y mucho más. Quédense con nosotros mientras los dejamos en la grata voz de José Alfredo Jiménez, 15 de septiembre. Corre música. Pues óigame. ¿Quién lo detiene? Pues ahí voy. ¡Ahí! Ese pueblo de Dolores, qué pueblito. Qué terreno tan bonito, tan alegre, tan idiota. Guanajuato está orgulloso de tener entre su estado un pueblito que es precioso, valiente y tradicional. Sus hazañas en la historia se escribieron. Su pasado es un recuerdo que nos llena de valor. Yo lo llevo en mi conciencia, cuna de la independencia, alma de nuestra nación. Viva México completo, nuestro México repleto de bellezas sin igual. llevar. Esta tierra que es la tierra que escogió para visitarla la Virgen del Tepeyac. ¡Mexicano! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Es el 15 de septiembre, una fecha todos los mexicanos recordamos con honor. Es el día en que levantamos la bandera más bonita. Es el día en que celebramos lo que Hidalgo principió. Que repiquen las campanas de colores y al compás de los acordes de nuestro himno nacional. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Gritemos, que aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. ¡Viva México completo! ¡Viva! Nuestro México repleto de belleza sin igual. De esta tierra que es la tierra que escogió para visitarla la Virgen del Tepeyac. Ya regresamos, queridos amigos. Y como un homenaje a la mujer mexicana que en todos los periodos de lucha por la libertad de México han tomado un papel preponderante, iniciaremos hablando de Mariana Rodríguez del Todo de Lazarín. Ella nació en el año de 1790, siendo la principal organizadora en abril de 1811 de una conspiración en la Ciudad de México para promover la independencia del país. Cuando ella se enteró de la captura del cura Hidalgo y de los otros líderes del movimiento independentista, se indignó y planeó secuestrar al virrey junto con su esposo Manuel Lazarín, con el objeto de negociar la libertad de los insurgentes a cambio de la suya. Mariana Rodríguez murió en 1821 y hoy sus méritos y sus sacrificios son casi desconocidos. Así es, Ezequiel, como muchas de nuestras grandes heroínas, como Manuela Medina, conocida como la Capitana, nacida en Taxco, viajó sorprendentemente 500 kilómetros para conocer al general José María Morelos y Pavón, con quien lucharía y participaría posteriormente en 7 batallas del ejército insurgentes. Obtuvo su grado desde los primeros meses de 1813, expedido por la Suprema Junta de Zitácuaro, Michoacán. En las batallas que destacó son la del puerto de Acapulco, consumida el 13 de abril de 1813, y la rendición del castillo de San Diego el 20 de agosto de 1813 también. La capitana continuó combatiendo con su tropa. No cedió en sus propósitos de lucha, aunque su nombre no figura entre los indultados del virrey de la Nueva España, ni entre los insurgentes que apoyaron la causa de Iturbide en 1821, y que de ahí cae herida por una lanza en combate de manos de la tropa realista, la cual le causa la muerte el 2 de marzo de 1822, en la ciudad de Texcoco, Estado de México, cuando la independencia ya era un hecho. También recordamos a una heroína michoacana, doña Gertrudis Bocanegra Mendoza. Nació el 11 de abril de 1765 en Pátzcuaro. Organizó una red de comunicación mientras su hijo y esposo se incorporaron al ejército insurgente en las filas de Manuel Muñiz, que a su vez se incorporó al ejército de Hidalgo a su paso por Guadalajara. A la muerte de su esposo e hijo, fue enviada a su natal Pátzcuaro para organizar las fuerzas insurgentes y facilitar la entrada a la ciudad. Fue fusilada en la Plaza Mayor, hoy Vasco de Quiroga, el 11 de octubre de 1817. Otra gran mujer que luchó con valentía fue Manuela Rafaela López Aguado de Rayón, considerada heroína de la independencia de México por ser la madre de 5 hijos, López Rayón, quien combatieron en dicha guerra, destacando el mayor de ellos, el general Ignacio López Rayón, secretario del cura Hidalgo. Los cinco se destacaron en la batalla de Monte de las Cruces. Su lema de su madre sería: prefiero ver a un hijo muerto antes que traidor a la patria. Y estaba dispuesta a dar a sus hijos por la independencia. Muchos y muchas de ellos entregaron su vida por la construcción de la patria, y muchos de ellos son reconocidos ni reconocidos por la historia, por lo que les hacemos una atenta invitación a todos los radioescuchas para que, si saben de alguien o conocen de alguna información que quieran compartirla con nosotros, nos las hagan saber de inmediato. Continuamos con música. Tenemos a nuestra querida Amparo Ochoa con la canción Mujer. Estimados radioescuchas, por la importancia histórica y en estos momentos de tristeza y de tragedia en el país, vamos a retomar la fecha del 19 de septiembre de 1985. donde un terremoto de 7.5 en la escala de Richter sacudió nuestro Distrito Federal, derrumbando colonias enteras. Este desastre desnuda la gran corrupción que existe en México, porque la tragedia se magnifica por el uso de materiales de ínfima calidad y la poca proporción de los materiales empleados para la construcción. El tráfico, la mafia, el robo descarado de la ayuda internacional por parte de las autoridades y la nula prevención y organización de las autoridades locales y nacionales para enfrentar el problema. Por otro lado, cabe destacar la capacidad organizativa del pueblo de México y la gran solidaridad de la gente humilde de los barrios y auténticos héroes, como por ejemplo los Topos, ese grupo que a nivel internacional ha puesto México en alto. Con esto se demuestra que solo el pueblo apoya y defiende al pueblo. En estos lugares también surgieron varias organizaciones populares que hasta la fecha siguen trabajando en bien del pueblo. Y pues así es, Ezequiel, seguimos organizándonos, puesto que nuestro gobierno no da pie a dar soluciones reales con todo lo que está pasando. Bien lo mencionaste, las organizaciones de los pueblos son las que a la vez llevan ayuda, proporcionan mano de obra que no es remunerada y que pues de alguna manera tenemos que parar esto, ¿no? En comparación con otros desastres naturales, donde escuchamos declaraciones entre funcionarios de la presidencia y del mismo presidente, mientras que Osorio Chong, citando a Videgaray, nos comentan que hay suficientes recursos económicos para la atención en este tipo de desastres y que además los gobernantes, gobernadores, no lo tienen que solicitar porque se les entregó desde principio de año. Días después, escuchamos a nuestro presidente Peña Nieto decir que son insuficientes estos recursos, pues obviamente porque, como dicen, de aquí a que llegan a su destino, van disminuyendo, ¿verdad? Y nos enteramos por los medios cómo fluyen despensas y apoyos ridículos ante el tamaño del desastre. Al mismo tiempo, las grandes empresas lucran con la solidaridad del pueblo. Al parecer, algunas despensas ya las están vendiendo y bueno, eso es muy denigrante. Y al parecer, por un lado, como los canales para hacer llegar a los apoyos, las áreas del desastre, pero dichos apoyos los entregan a nombre propio. Invitamos a todos aquellos que estén dispuestos a colaborar con nuestros hermanos en desgracia, a organizar sus propios centros de acopio y a coordinar la entrega directamente a las zonas afectadas. Nos informan, por ejemplo, que en el centro el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia Morelos, en Acapatzingo, se encuentra un centro de acopio para las comunidades de la Costa Chica, de la montaña de Guerrero. Por esta vía enviamos un saludo a la compañera Catalina Sedano, responsable de dichos envíos. Pues así es esto, amigos. Ahora vamos con más música. Tenemos a José de Molina en marcha del Magisterio Independiente para posteriormente dar paso a la reforma educativa. El día 30 de enero de 1981 cayó asesinado el profesor Misael Núñez Acosta, víctima de la inmoral y corrompida camarilla que ha creado un feudo vertical, corporativo y burocrático Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. He aquí el pensamiento y la voz de Misael. Compañeros, en actas firmadas que han sido recabadas en el Consejo Central de Lucha, todas las zonas, la mayor parte de ellas por lo menos, han manifestado su repudio a la política que ha llevado a cabo el Comité Ejecutivo Seccional. Ante la cerrazón de este grupo de dirigentes sindicales, las bases del Valle de México han respondido con el repudio absoluto. El día de hoy, ustedes deciden hacerse cargo de su lucha sin intermediarios. El día de hoy, ustedes recobran lo mejor de lo mejor que nos aportó

contenido en los cambios a las leyes reglamentarias, pero nada. Entonces la llamada reforma educativa se queda, no en la recuperación de la rectoría del Estado en educación, como por ahí se argumenta, sino en la recuperación del control del magisterio a partir de una relación de trabajo supeditada a la evaluación. Los cambios a la ley regulan ingresos en función de evaluación, pero nada dicen de lo que debe ser la carrera docente. Estamos ante una reforma laboral en materia educativa y es justamente ahí donde se inscribe la protesta magisterial. El Estado había cedido este control al sindicato, no se lo había arrebatado, con fines de coacción política hasta que esta fuerza gremial se convirtió en un factor más que contribuyó a destacar el sistema educativo. Y bueno, en esta tarde nos acompaña el profesor Oscar Engels Miranda, que nos da su opinión en esta disque reforma educativa y él nos va a dar más ampliamente. Profesor, buenas tardes por acompañarnos. Muy buenas tardes, pues un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Muy bien, profesor, pues vamos a dar paso. ¿Qué nos puede hablar de la organización magisterial que pertenece usted y qué cargo tiene? Bueno, yo soy el profesor Oscar Engels Miranda Avilés, para servirles. Estoy ahorita en este momento comisionado dentro de la estructura sindical en el Comité Seccional del CENTE, sección 19 en el Estado de Morelos, en la Secretaría de Investigación Educativa. Formo parte del grupo de Consejo Central de Lucha Fracciones Democráticas al interior del CENTE. Muy bien, profesor. Y bueno, ¿en qué consiste esta reforma educativa que, como usted nos mencionaba, más que educativa, es laboral? Efectivamente, ahí se centra básicamente las protestas, la inconformidad del gremio, porque la han vendido como la necesidad para elevar la calidad de la educación a través de una reforma educativa, y que lo único educativo es porque se desprende del artículo tercero, que es efectivamente quien habla de la educación pública en México. Sin embargo, quienes han tenido la oportunidad de analizar esta reforma, pues podrán ver que de educativo no tiene nada más que en las condiciones que cambia en las relaciones laborales. Efectivamente, generan tres leyes reglamentarias a partir de esta reforma constitucional. Una es la Ley General de Educación, que pues ya existía, y otras dos que hablan de un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la Ley del General del Servicio Profesional Docente. La primera, como sabemos, organiza básicamente toda la educación obligatoria, desde educación inicial hasta educación media superior, y ahí se establece cómo se van a organizar precisamente los planteles educativos, cómo se van a conformar, en qué consistirán, pero no habla específicamente lo que hablaban ustedes respecto a lo pedagógico, respecto a la estructura de planes y programas, sino específicamente la organización administrativa. Y la ley del INE habla específicamente sobre la forma en que se van a evaluar los maestros. Esa evaluación es la que consideran que es elevar la calidad de la educación. Y el servicio profesional docente, que es generado con esta reforma, porque a partir de esta ley se crea el servidor en el servicio profesional docente. Pero regresando a la Ley General de Educación, habla un artículo específico que constituye el sistema de educación nacional, y lo constituyen varios elementos, como los educandos, los maestros. Pero hay tres elementos importantes, que es la evaluación a la educación, también la infraestructura de la educación y el servicio profesional docente. Si nosotros observamos ahí analíticamente este artículo, es básico, porque de aquí, de este artículo, se desprende que no únicamente vamos a considerar como la evaluación la base de elevar la calidad de la educación, también es la infraestructura. Yo creo que es algo de lo más importante, la infraestructura, como usted lo menciona. Es parte, porque recordemos en el 2008 que hubo un movimiento, también en estas mismas características el acuerdo, se pedía precisamente que se inyectara los recursos necesarios para mejorar la infraestructura, y desgraciadamente hasta este momento, a 5 años de este acuerdo, no se ha inyectado ningún recurso, y vemos con tristeza, porque hay muchas escuelas que ya cuentan con techumbre, pero esas techumbres no las hizo el gobierno del estado o el gobierno federal. tuvieron que hacer gestiones tanto padres de familia como los mismos maestros ante instituciones públicas, efectivamente, como ayuntamientos, pero también congresos, Congreso del Estado. Los mismos padres de familia han aportado. Entonces, ahí es donde vemos nosotros que el gobierno, tanto federal, estatal, no ha cumplido con la infraestructura que acordaron desde hace 5 años, y entonces aquí se centra un punto importante por la inconformidad de los maestros. Bueno, y también déjeme mencionar, como usted lo menciona, estamos hablando de ciudades, de poblados, pero ¿dónde quedan todos aquellos indígenas que están alejados de nuestra mirada? Como usted dice, ¿cuántos niños y niñas están sin estudio? Ajá. Y para ustedes, maestros, bueno, ok, tienen ya su licenciatura, están capacitados, como ustedes dicen, ¿y por qué no les dan apoyos, no sé, para ir a la Sierra de Guerrero, para ir a la Sierra de Chiapas? Ahí también hablamos de lo que es la infraestructura. La educación está conformada también por subsistemas, educación indígena, educación rural, y se les dan incentivos, no específicamente plazas para atender esos niveles. ¿Y esto lo da directamente la CENTE? El CENTE es el sindicato, ¿no? En este caso el que se encarga de eso es la parte patronal, es decir, el gobierno, tanto estatal como federal. Aquí en el estado de Morelos, por la situación geográfica, existen grupos en esta situación y son atendidos. Está el subsistema de educación indígena, ¿no? Por ejemplo. Pero los maestros, aunque van y atienden estas comunidades, de todos modos, regresamos al punto, los maestros es un elemento fundamental, entendemos, y claro, que es necesaria la evaluación, es necesaria. No solamente por la reforma que esté manejando una evaluación no nos vamos a evaluar, no. Yo creo que las demandas en este momento no se encuentran de la evaluación como han querido manipularla, sobre todo el gobierno. Sobre todo estos que conforman el Pacto por México y primero los mexicanos, porque ahí vemos nosotros empresarios que son dueños de medios de comunicación, y es donde se fabrican prácticamente manipulación de las conciencias. No, los maestros no estamos en contra de las evaluaciones. Entendemos que es necesaria la evaluación. Lo que sí yo creo que tenemos que puntualizar y exigir todos, porque aquí entran padres de familia y maestros y alumnos. Es que es un conjunto, todos tenemos que estar en conjunto. El gobierno, que es responsable, y ahí sí el artículo tercero de la Constitución lo maneja, que es obligación del Estado otorgar la educación obligatoria. Obligatoria y gratuita. Y gratuita. Entonces aquí es importante que demos a conocer que el paso que sigue, bueno, ya aprobaron las leyes, que estamos inconformes por muchas cosas, trastoca los derechos, sí los trastoca. Aquella persona que diga que están garantizados los derechos laborales, miente definitivamente, y lo podemos debatir, analizar. Hay contradicciones constitucionales, hay contradicciones. Es el mayor descontento de los profesores en este momento. Así es. Yo creo que al margen de que sí se dañan los derechos, hay un criterio de inconformidad al interior del gremio en contra de la propia representación sindical, porque se considera, y formamos parte de la estructura sindical, pero aún así ahora sí que asumimos la responsabilidad también de las palabras, porque se considera que la propia dirigencia ha sido endeble al momento de defender los derechos de los compañeros. Y ahí nos sumamos porque nosotros al interior del comité, que debemos decir que nos integramos a este comité desde el principio de pluralidad como un grupo disidente dentro del CENTE, okay. Y entonces al interior de la sección y específicamente en el comité seccional hemos dado el debate donde tenemos que, bueno, a veces es imposible como simple gremio sindical defender los derechos desde el punto de vista legal, porque el sindicato se crea como un punto de vista político también, ¿no? Definitivamente. Entonces, pero sin embargo, por lo menos salir y decir que sí afecta, y no querernos engañar con que están salvaguardados los derechos, que ese es el mensaje que ha dicho la dirigencia nacional a los trabajadores de la educación, que estamos agremiados en el CENTE. Y entonces ahí nace también una inconformidad por parte de los compañeros de base, porque dicen, bueno, ¿para qué está el sindicato? ¿Para qué me están descontando mis cuotas sindicales? Además es ¿para eso? ¿Qué? Sí. Entonces hay un tema, insistimos, un tema es la reforma educativa. Pero realmente sí, se le podría llamar laboral. Laboral. Otra es el tema sindical, porque ahí hay también Es así como que el escudo para que el gobierno enfrente a los padres de familia, alumnas con los maestros, ya que ellos no podrían dictar la reforma laboral, es por eso que le están llamando reforma educativa, para que de alguna manera entremos en debate los padres, los alumnos. Aquí hay un punto maestros. Importante que acaba de tocar usted, porque consideramos que al principio, cuando se empezó a generar este primero rumor, después la materialización de la reforma constitucional, claro, se decía que ahora los padres de familia iban a ser los jueces de los maestros, y es una mentira. Es una mentira, consideramos, y aquí hacemos el llamado a todos los compañeros maestros, de que lo que sigue ahorita en este momento es fortalecer esos lazos con nuestros padres de familia, porque ellos son, como dice el artículo 10 de la Ley General de Educación, parte fundamental en el sistema de educación. Entonces aquí generar esos lazos de comunicación con nuestros padres de familia es importante, es fundamental. Ya no busquemos excusas para atender a nuestros padres de familia, involucrémoslos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también de exigir que el gobierno cumpla con la infraestructura y ya no se vea en la necesidad de estar pidiendo cuotas escolares que están prohibidas, también lo dice ahora la reforma a la Ley General de Educación, pero más abajo dice, pero se permitirán donaciones. Entonces, estamos jugando. Bueno, creo que esto desde un principio, porque en el artículo tercero usted lo menciona, la educación debe ser gratuita, uh-huh, y desde el momento que ya se está cobrando una cooperación o cuota, o llámese como se le llame, que los padres tenemos que aportar de alguna manera a cualquier escuela, porque ahora ya las públicas parecen más privadas que públicas. Entonces, pues desde ahí ya se está bromeando, se está jugando con los derechos de... Pero desgraciadamente culpan a los maestros, pero aquí debemos de aclarar, ¿no? Sí, no dudamos que haya malos maestros corruptos, como... Sí, no lo dudamos, lados, como claro, en todos lados somos seres humanos, ¿no? Pero no por ellos vamos a pagar o van a pagar, para no ser presuncioso, van a pagar el resto de los compañeros que son honestos, que son... leales y responsables a la función social que están cumpliendo. Pero en este sentido consideramos que el punto donde quieren enfrentar a los maestros con sus padres de familia es precisamente que los maestros son los responsables de las cuotas. Es equivocado eso, ¿no? Ahí es donde tenemos que aclararlo. Los maestros no son los que están. Efectivamente, se requieren presupuestos que el gobierno no cumple. Sí, estamos hablando desde hojas, el gobierno no da para hojas, no da para jabón, no da para escobas, no da para vidrios, no da para luminarias, no, en fin, podemos hacer una lista y dice, lo único que puedo hacer es construir una escuela, pero consigue quien te ponga vidrios, consigue, entonces no hay realmente una infraestructura. O sea, y aquí que todo es condicionado definitivamente, y nosotros, hasta para ustedes mismos. Sí, nosotros ahorita como expresión política, insistimos, SL Fracciones Democráticas, estamos lanzando una campaña de denuncia, estamos buscando construir una red donde denunciemos tanto padres de familia, maestros, y si es posible hasta autoridades, porque a veces las mismas autoridades están en medio, claro, ¿sí? De denunciar precisamente la falta de infraestructura. Como van a ellos, como patrón, como parte patronal, van a exigir que nosotros tengamos calidad de educación a través de una evaluación, adelante, pues ese es a lo mejor parte, sin aceptarlo, claro, sí, es parte, bueno, de su función. Sí, pero también viene, ¿no? Pero hay una correlación, una corresponsabilidad. Un sueldo, yo creo que también sería gratificante para ustedes, así maestros. Es. ¿Cuánto tiempo están al pendiente de nuestros hijos? Y bueno, como usted decía, o sea, no solamente evaluar a los maestros. Así aquí es. Hablamos de lo que mencionábamos. Es un conjunto de aportaciones y obviamente una infraestructura es también tiene un gran porcentaje de apoyo o de que se debería requerir en efectivamente, en este y a lo mejor este es un tema para otra ocasión, pero claro, definitivamente aquí tratar de entender la ley del servicio profesional docente, de entrada es tarea de todos, pero tratar de entender en cómo la están estructurando es importante, porque efectivamente hay evaluaciones y están okay, centrando en que los maestros no se quieren evaluar, ya lo dijimos, es mentira, pero hay una evaluación que es la evaluación que le llaman para la permanencia, donde si a las 3 evaluaciones si no es apto el maestro, claro, va a ser despedido. Yo creo que el problema no es que sea despedido porque no sea apto en esa evaluación, el problema se centra en qué tipo de evaluación van a hacer y sobre todo la inconformidad se centra por la desconfianza. La desconfianza no es de ahorita, ay, ¿por qué no le das un voto de confianza a la ley? No, porque la historia reciente nos indica otra cosa. No hablemos de la ACE, por ejemplo, donde dijeron que iban a mejorar la infraestructura y no lo cumplieron. No hablemos de la ley del ISSSTE, donde dijeron que no perjudicaba y es claro. No hablemos de la ley del ISSSTE, donde dijeron que no era retroactiva y es retroactiva. O sea, todo esto daña ahorita, en este momento, la confianza del maestro hacia, no solamente hacia la estructura institucional, que estamos hablando de los gobiernos federal, estatal y congresos, sino también con la representación sindical, porque el mismo representante sindical fue en el 2007 a decir a las escuelas, vete a la nueva ley del ISSSTE, en cuentas individuales es lo mejor. Entonces de ahí viene generándose una desconfianza general, sí, plena, ¿no? General hacia todos los todas las representaciones, desafortunadamente. Pero también debemos decir, muchas veces nosotros como compañeros de base, a veces dejamos que otros decidan por nosotros. Y entonces es el momento de hacer una democracia participativa. En este momento, ¿qué le pediría usted a los padres de familia, a los alumnos y a todos nuestros radioescuchas? Yo creo que debemos de acompañar a los maestros en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros hijos y también debemos acercarnos tanto maestros con padres de familia como padres de familia con maestros para conocerlo. Yo creo que ahorita el primer paso para la sociedad en general y muchos de los maestros es conocer el contenido de estas leyes. ¿Por qué? Porque tanto quienes son extremistas, por llamarlos de algún modo, manipulan a favor de que haya un levantamiento, pero sin una verdadera conciencia. No estamos diciendo que sea rechazar ese método, no, pero sí tenemos que estar conscientes de lo que estamos luchando y no al rato nos pregunten ¿y por qué? Ah, porque me van a correr. No, en este momento no te van a correr, te van a correr si repruebas 3 evaluaciones. En sí, entonces, realmente pero también por el otro lado el gobierno dice que no pasa nada y eso también es un engaño. O sea, lo que ahorita los maestros están pidiendo, o sea, no es la autoevaluación como usted dice, sino realmente respetar, en este caso, la ley laboral. Así es. Por ejemplo, los compañeros de la 22 de Oaxaca ya firmaron una minuta la semana pasada o hace 2 semanas, donde se sentó Gobernación, el gobierno del estado de Oaxaca y la misma representación del CENTE de Oaxaca. De Oaxaca. Que ahí los compañeros están integrados en la CENTE también, que son 2 organismos distintos, pero ahí el CENTE como organización sindical, y firmaron una minuta donde dijeron que se van a respetar todos los derechos laborales. Y estamos hablando de muchos aspectos, no solamente la evaluación y el despido, estamos hablando también de aspectos económicos con prestaciones. Por ejemplo, insistimos, es muy amplio, ¿no? Pero por decir uno, van a desaparecer escalafón. Escalafón, porque hay una contradicción constitucional. El escalafón está establecido en el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción octava, donde habla de un escalafón y el escalafón está constituido por 3 elementos, que es antigüedad, preparación y actitud. Hoy desaparece la antigüedad, ahí desaparece la antigüedad, desaparece la preparación, porque la preparación se entendía como los años que habías estudiado si tenías maestría, claro, licenciatura. Hoy solamente es una evaluación y con 2 años de antigüedad puedes participar y si sacas el mejor lugar te van a dar, sin importar que seas el nuevo o el viejo. Entonces yo creo que aquí va a haber una falta de equidad. Un poco más eso. Insistimos y ahí es donde nosotros estamos pidiendo, sin decir que somos grandes conocedores, pero sí consideramos que hemos leído un poco y exigimos a la parte oficial que venga y nos explique el contenido de las leyes, porque es obligación de ellos, no de la parte sindical. La parte sindical debe de defender la parte gremial, la parte laboral. Así es. Pero no es el encargado, de hecho no hizo las leyes el CENTE. Y los compañeros están enfocando la ira hacia el CENTE, no por defenderlo, cuando el que es responsable de la creación son la parte oficial. Claro. Y el CENTE debe de estar, sí, inmiscuido porque es nuestro representante. Pero en este momento exigimos al gobierno, tanto federal como estatal y autoridad educativa, de que explique en qué consisten las reformas y no nos deje a nosotros interpretar, porque la interpretación puede traer muchas consecuencias. Claro, porque ya viéndolo del otro lado, nosotros como sociedad vemos, los maestros están bloqueando, los maestros están no quieren ser evaluados, porque es como dice, los medios de comunicación y el gobierno en sí es lo que está plasmando de ustedes. Sí. Más sin embargo, queremos recalcar que realmente esto va en contra de sus servicios laborales, más que de educativos. Sí, entendemos, ¿no? Esa llamada reforma educativa es reforma laboral, que quieran disfrazarla, que van a elevar la calidad educativa a través de cambiar las reglas de juego en la contratación de maestros, es otra cosa. Pero aquí el problema es mediático, donde están bombardeando a la comunidad de que el maestro es una persona inepta para poderse evaluar, y es falso. Así es, profesor. Entonces, aquí tenemos una combinación de infraestructura, padres de familia y docentes. Así es, insistimos, es efectivamente, es la evaluación, infraestructura y el servicio profesional docente. Son tres partes fundamentales, consideramos ahorita relevantes en este proceso de la reforma. Porque ¿se va a aplicar la evaluación educativa? Sí, ya está la ley. Claro. Si no la aplican va a ser una violación. Así ¿sí? es. Pero la infraestructura, ¿quién va a obligar al gobierno a que cumpla con esa parte que dice la ley? Claro, con escuelas mismo, dignas. Así es. Definitivamente. ¿Sí? Ahorita con las lluvias vemos cómo muchas se están goteando, en fin, les llamamos techos verdes, ¿no? Con vegetación, ¿por qué? Porque ¿quién va a dar mantenimiento entonces, no? Y por el otro lado, el servicio profesional docente que incluye al maestro, ¿no? Entonces son estas tres que causan ahorita relevancia, sin excluir a los padres de familia, a los alumnos, ¿sí? Es importante, en fin. Ok, profesor, pues agradecemos nuevamente que nos haya acompañado el profesor Engels. Estuvo con nosotros hablándonos un poco más de la llamada reforma educativa, que más que nada es laboral. Agradecemos, profesor, el habernos acompañado. No, al contrario, les agradecemos mucho a ustedes la oportunidad de poder expresar y dar a conocer nuestro punto de vista, y sobre todo llegar a sus radioescuchas para poder comunicarnos y decirles que es falso lo que están manejando los gobiernos. Bueno, agradeceremos sus comentarios, queridos radioescuchas, y si se quedaron con alguna duda, nos las hacen llegar a nuestro correo cgsib@morelos. Y bueno, continuamos con nuestras noticias. Gracias, profesor, que tenga buena tarde. Iniciamos con las noticias de Morelos. Hola, queridos amigos, muy buenas tardes aquí en los micrófonos de Radio Chinelo para darles las noticias que creemos más interesantes, su amiga Iraíz Venosa Salgado. Pues les informamos que inició un diplomado de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas del 22 al 26 de septiembre y continuará del 20 al 24 de octubre, asimismo del 24 al 28 de noviembre en Cuernavaca, Morelos. Los contenidos son de derechos humanos, cultura, liderazgo de las mujeres indígenas, claves y trabajo en red para la incidencia política. Y a 6 años de la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿cuál es la situación que vivimos en cuanto al respeto de nuestros derechos colectivos en nuestra actualidad? Esperamos sus comentarios, queridos amigos. En Jantetelco, originario de este pueblo, el compañero Jaime Domínguez, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, fue cruelmente torturado por la policía del Mando Único del Estado de Morelos. El compañero anunció que acudirá ante organismos de derechos humanos para que el gobernador Graco Ramírez, su secretario de gobierno Jorge Meseguer y la titular de Seguridad Pública Alicia Vázquez sean juzgados por este delito. En Tehuizla, queridos amigos, a raíz de todos los acontecimientos que han ocurrido en nuestro país por las grandes lluvias derramadas a lo largo y a lo ancho de nuestro México, la directora del Jardín de Niños, Federico Frobel, que resultó afectado por el desbordamiento de la barranca conocida como el Boulevard en el poblado de Tehuizla, María Esther Millán Magaña, solicitó a las autoridades de gobierno y actores políticos que se han dado cita en la zona de desastre que brinden un apoyo real y no solamente se hagan visitas de cortesía en las zonas devastadas. El día miércoles 25 se realizó una rueda de prensa en el Centro de Comunicación, en el Centro Nacional de Comunicación Social, donde se hizo la denuncia respecto a la detención el día jueves 19 de septiembre del compañero Jaime Domínguez. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua denuncia la detención ilegal y tortura en contra del defensor del agua Jaime Domínguez Pérez y la ocupación policial en Cuautla. La tortura de Jaime Domínguez es un crimen de Estado. Se buscará que Graco Ramírez, Alicia Vázquez Luna y Jorge Meseguer sean juzgados por hostigamiento, difamación, secuestro y privación ilegal de la libertad, fabricación de delitos y tortura. La tortura fue en complicidad con la Comisión Federal de Electricidad. Es la tercera ocupación policial que aplican para imponer el Proyecto Integral Morelos, el PIM, y la represión va en aumento. Defensores de derechos humanos y activistas temen por su seguridad, integración física y psicológica. Frente a esta actitud represiva del gobierno de Morelos, urge un diálogo con organismos civiles y pueblo en general para restablecer los derechos de los pueblos de Morelos y castigar a quienes los violentan y atacan. Nuevamente, después de la represión, Meseguer propone diálogo. Se aceptará un diálogo con el gobierno si retiran a la policía de las comunidades de Huesca, Jantetelco y Cuautla, debiendo detener a las obras que son cuestionadas jurídica y socialmente. Siendo un diálogo público, con documentos en mano, medios de comunicación y con representantes de todos los pueblos afectados. Los pueblos siempre han estado abiertos a un diálogo serio, pero en cambio, el gobierno ofrece engaño, despensas y represión. Ni una sola agresión ha salido por parte de los pueblos de Oriente de Morelos, y sin embargo, el gobierno ha empleado una brutal fuerza represiva a indígenas, campesinos y colonos. Que demuestre el gobierno su capacidad de diálogo y no de garrote. Siguiendo con las noticias, en Guerrero, en el pueblo de Tomistlahuaca, los habitantes de este ancestral lugar, asentamiento de indígenas tlapanecos y mixtecos y nahuas, donde la semana pasada el río Tamiaco partió por la mitad el pueblo, devoró al menos 41 viviendas y dejó un promedio de 300 personas sin hogar. Sobrellevan la tragedia sin ayuda oficial, efectiva y en medio de la escasez de víveres, ausencia de energía eléctrica y vías de comunicación destrozadas. Pedimos pues el auxilio urgente para este pueblo en desgracia. También en Guerrero, las comunidades indígenas exigen atención urgente y directa por desastre natural frente a la incapacidad gubernamental. Todo el pueblo de la montaña está hambriento y necesita ayuda. En Puebla, el Instituto Federal Electoral se manifestó en contra de la propuesta de redistribución que elaboró para Puebla el Comité Técnico Asesor, porque reduciría la representación de los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados, al congregar la mayoría a las comunidades autóctonas de la sierra en un solo distrito. En Guadalajara, artesanos indígenas bloquean Avenida Alcalde en su cruce con Hidalgo, pidiendo la liberación de dos de los comerciantes que fueron detenidos por la policía de Guadalajara de manera violenta. En México, la Procuraduría General de la República se preocupa por el amparo concedido a Elba Ester Gordillo. La dependencia federal consideró que utilizando argumentos endebles y sin consistencia jurídica, ponderó equivocadamente irrelevancias formales por encima de las pruebas y hechos acreditados en el ejercicio de la acción penal. En México, el profesor indígena Xóchitl Alberto Patistán Como si no fuera suficiente, la crueldad y el patético racismo del que se ha hecho gala en el Tribunal Federal de Justicia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha negado el pasado 12 de septiembre el reconocimiento de inocencia a Alberto Patistán. En Panamá, celebración para unos y tragedia para otros, Panamá celebró hoy 500 años de la llegada de los españoles al Mar del Sur por el Océano Pacífico, con una verbena popular organizada por el gobierno y críticas de los grupos originarios opuestos al festejo. Continuamos con ustedes, con más música, tenemos a Corazón del Tiempo, con la melodía Tres Mujeres. Era una sola con tres nombres tan distintos que se parecían. Y una abuela y una niña y una muchacha que un día decidiría su futuro de manera diferente. Como un ancla se clavó en el horizonte, con el presente posado, cual paloma desafiando el tiempo que les ha tocado, cual turbina iluminando a un pueblo humilde. Continuamos con nuestras heroínas de la independencia. En este caso, son morelenses y comenzamos con María Fermina de Rivera. Nació en Tlaltizapán, Morelos, y se ignora su fecha de nacimiento. Fue compañera de armas de los insurgentes. Con ellos padeció climas ingratos, pasó hambre y atravesó caminos fragosos, fangosos. Cuando un soldado moría, ella tomaba su fusil, peleaba como cualquiera al lado de su marido, José María Rivera, defendiéndose valerosamente ya que este era coronel de caballería de don Vicente Guerrero. Dejó su hogar, sacrificó su vida y sus bienes por la patria. Doña María Fermina también murió en la acción de Chichihualco al lado de don Vicente Guerrero en febrero de 1821. Y bueno, continuamos también con Juana Guadalupe Barragán, alias la Intrépida Barragana. Se cree que nació en Amuco de la Reforma, municipio de Coyuca de Catalán, del estado de Guerrero. Durante la Guerra de Independencia, Barragán comandó a un grupo de campesinos que se unió a Morelos. Durante la Guerra de Independencia, tuvo una destacada participación en el sitio de Cuautla y lo siguió hasta sus últimas campañas, cuando su padre fue asesinado y tomó dinero reuniendo y armando a un grupo de campesinos de su confianza y abandonó su hogar para seguir las tropas del general Morelos. Fuerte y aguerrida, no volvió a vestirse nunca de mujer. La Intrépida Barragana, mote que adquirió después de su valiente participación en la batalla de Huacatillo, llega a comandar un numeroso grupo de insurgentes con el grado de capitana durante el sitio de Cuautla. El grupo de insurgentes comandado por la Barragana fue el primero en enfrentarse a tiros con los realistas el 17 de febrero de 1812. Ella fue quien notificó a Morelos sobre la proximidad del ejército que liberaba Félix María Callejas. Se cree que ella murió antes de ser consumida la independencia. La Intrépida Barragana da nombre a una de las calles de Cuautla, Morelos. Y bueno, continuamos nuevamente con música. Tenemos al grupo Corazón del Tiempo con Maizales. Más que esta realidad de la realidad, el agua llega primero, los elementos vienen detrás, y el agua y los elementos no tienen enemistad, las estrellas y el cielo unidos para explicar que un corazón hace un sueño y un sueño la realidad, que un corazón no deja de palpitar. Bum, bum, bum, bum, bum, latiendo la tierra y su tiempo, certeza en lo que no hay. Thank you. En la sección que hemos denominado ¿Sabías qué? En Cuernavaca existe la avenida El Pericón, que nos recuerda que en la loma llamada El Mirabal se llevaba a cabo por las familias cuernavacenses la fiesta del Yautli, donde las muchachas vestidas de blanco cantaban y bailaban y las familias degustaban alimentos y bailaban también, coronando sus sienes con guirnaldas de pericón. Fiesta de nuestros pueblos en el estado de Morelos, el 28 de septiembre, varias localidades de la entidad realizan una ceremonia agrícola llamada la enflorada o la periconeada. Este consiste en la colocación de ramos de pericón en forma de cruz en las cuatro esquinas de terreno de siembra, ya sea esta de maíz, cacahuate, caña de azúcar o jitomate, así como en los huertos, en las puertas de las casas y en los cuescomates, llámese graneros. Texto tomado del libro Etnografía de Morelos de Miguel Moraita. Algunas comunidades que hacen esta festividad se encuentra San Miguel 30 de Tlaltizapán en el barrio de San Miguel en Tepoztlán, San Miguel Acapatzingo, Cuernavaca, entre otras. El 28 de septiembre, día anterior a la llegada de San Miguel, es una fecha clave para los campesinos morelenses y de otros lugares próximos a la entidad. Ese día se lleva a cabo la primera cosecha ritual. El elote está tierno, ya pueden cortarlo y compartirlo con los familiares y amigos en una grata convivencia llamada enlotada. Sin embargo, es entonces cuando las fuerzas malignas, representadas por el demonio, se desatan. Y los fuertes vientos pueden perjudicar sus cultivos, sus hogares y todo su patrimonio familiar. La mayoría de las iglesias también se protegen, no solo con las cruces, sino que muchas se adornan con elaboradas portadas cubiertas de dicha flor. Se tiene la creencia que el día 28 de septiembre, el diablo anda suelto causando males y para protegerse realizan las ceremonias llamada la periconeada. Así, cuando el 29 Dios le da permiso a San Miguel de bajar a la tierra, él defenderá todo aquello que esté enflorado con pericón. Así que amigos, este 28 de septiembre busque las fogatas en el campo y acérquese a los elotes y ponga su cruz de pericón. El 29, vámonos al mole en todas las comunidades que tengan el nombre de San Miguel. Pues vámonos, Ezequiel, que eso es lo que la gorra ni quien le corra, ¿verdad? Y bueno, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Sin antes mencionarle que en nuestro próximo programa hablaremos de los grupos culturales indígenas y populares, que es la CEGESIP, cómo se formó, cuántos grupos la conforman, dónde se encuentran sus actividades, sus objetivos. Y bueno, estamos llegando al final del programa. Todo lo que empieza tiene que terminar. Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo programa, el 10 de octubre. Les recordamos que esta es una producción de la Comisión de la Coordinadora General de Grupos Culturales Indígenas y Populares, CEGESIP, bajo la dirección de Claudia Montañez Lascano en los controles técnicos. Tenemos a nuestro compañero Mara Velasco y nuestro compañero Alfonso. En las voces tuvimos a Ezequiel Venoso Salgado y su servidora Claudia Montañez Lascano. En las noticias nos acompañó nuestra compañera Iraís Venoso Salgado, quien le damos nuevamente la bienvenida. E invitamos a que nos escuchen nuevamente por radiochinelo.mx y sigan con nosotros en Facebook, en nuestro correo electrónico cgsip@hotmail.com. Y nuevamente los esperamos el próximo programa. Agradecemos su total audiencia. Gracias, Ezequiel. Sí, y nos suerte. Vamos. Nos vamos. Hasta la próxima. ¡Nuestras raíces! El programa de la Coordinadora de Grupos Culturales, Indígenas y Populares.